goza tu vida, todo, todo lo que puedas. Amigo, goza tu vida, todo, todo lo que puedas. Porque cuando uno se muere, nada de eso se lo lleva. Porque cuando uno se muere, nada de eso se lo lleva. Vamos todos gozando, gozando para gozadera. Vamos todos gozando para bailadera. Vamos todos gozando para gozadera. Vamos todos gozando para bailadera. Hay gente que se la pasa del trabajo para la casa. Hay gente que se la pasa del trabajo para la casa. Se muere de calmo puerto y otro va a comer con grasa. Se muere de calmo puerto y otro va a comer con grasa. Vamos todos gozando, gozando para la gozadera. Vamos todos gozando para la bailadera. Vamos todos gozando para la gozadera. Vamos todos gozando para la bailadera. Si la vida fuera de uno, uno nunca se muriera. Si la vida fuera de uno, uno nunca se muriera. Esta vida se la prestan a uno y hay que devolverla. Esta vida se la prestan a uno y hay que devolverla. Vamos todos gozando, gozando para la gozadera. Vamos todos gozando para la bailadera. Vamos todos gozando para la gozadera. Vamos todos gozando para la bailadera. ¡Cachimbo! Cuando uno se muere, nada de eso se lo lleva. Vamos todos gozando, gozando para la gozadera. Vamos todos gozando para la bailadera. Vamos todos gozando para la gozadera. Vamos todos gozando para la bailadera. Hay gente que se la pasa del trabajo para la casa. Hay gente que se la pasa del trabajo para la casa. Se mueren de galo puerto y otro va a comer con grasa. Se mueren de galo puerto y otro va a comer con grasa. Vamos todos gozando, gozando para la gozadera. Vamos todos gozando para la bailadera. Vamos todos gozando para la gozadera. Vamos todos gozando para la bailadera. Si la vida fuera de uno, uno nunca se muriera. Si la vida fuera de uno, uno nunca se muriera. Esta vida se la prestan a uno y hay que devolverla. Esta vida se la prestan a uno y hay que devolverla. Por eso quiero verte. Vamos gozando.